Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN, Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla desde Aparecida, Brasil, y Eduardo Verdejo Rojas, Douglas Archer, el arquero de Dios, y Pedro Acevedo en Miami, la Florida, hacen posible esta transmisión y todos juntos les damos una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que desde Birmingham, Alabama, se transmite a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. En la audiencia general del pasado miércoles, ustedes habrán caído en la cuenta que el Papa Benedicto XVI dedicó un momento muy importante a reflexionar sobre el sentido de la quinta conferencia y de lo que había significado su viaje al Brasil. Y me parece muy importante mencionar dos cosas. En primer lugar, lo que ha sido un poco el resumen o la recapitulación de lo que él ha querido dar a los obispos, porque esto nos sirve como orientación para saber qué es lo que el Papa espera de corazón de la quinta conferencia, como fruto de la quinta conferencia. Y en ese sentido, claramente ha señalado que él ha recordado con gratitud y alegría su reciente viaje para la inauguración de la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Y él calificó este encuentro con los obispos de muy enriquecedor, tanto con los pastores y fieles brasileños como con los representantes de la Iglesia que camina, miren qué bonitas palabras, en esa querida tierra americana en la que el Evangelio ha echado raíces muy hondas y donde vive, de hecho, la mayor parte de los católicos del mundo, ¿no? Entonces, con esa perspectiva, resulta sumamente interesante ver cómo la experiencia del Santo Padre es una experiencia fascinante, una experiencia maravillosa de encuentro con esta comunidad eclesial que es, como él mismo dice, la más grande del mundo, ¿no? Pero luego describió así los frutos pastorales que espera de la quinta conferencia, al decir, he animado a todos a, en primer lugar, cultivar con esmero el tesoro de la fe en Cristo. Porque esta es la esencia de lo que estamos esperando de Aparecida. Estamos esperando que haya un recomenzar desde Cristo, un repartir desde Cristo. Y hacer fecundo, ¿no?, este cultivar el tesoro de la fe en Cristo y hacerlo fecundo tanto en la vida personal como en los diversos ámbitos de la vida social. Porque efectivamente la fe no se queda en una dimensión individual, sino que se proyecta en un anuncio y en una transformación de la realidad. De tal manera que quienes están preocupados por una verdadera transformación de las estructuras de injusticia que perviven en América Latina, esa transformación solamente va a ser fruto real si se produce a partir de un cambio de estructuras que esté consolidado y que esté producido por el cambio de corazones. Porque, les recuerdo, en el discurso inaugural, el Papa Benedicto XVI dijo algo sumamente importante, señaló cuál es la razón por la cual las distintas ideologías han fracasado en su sueño y en su pretensión de solucionar todos los problemas económicos de los seres humanos. Porque las estructuras solas no caminan de por sí. Ninguna estructura por sí misma avanza, camina y garantiza el bienestar. Si detrás de esas estructuras no hay personas concretas alimentándolas, corrigiéndolas, renovándolas, reforzándolas, y esas personas no tienen valores, no tienen principios, entonces no hay manera de que un sistema vaya a garantizar el bienestar de la persona humana. Si logra algún tipo de beneficio material o económico, va a tener como contraparte un desastre en otros ámbitos. Pero el hecho real es que sin esa renovación, sin esa transformación de la persona humana, que luego se proyecte en una transformación social, no va a haber una verdadera revolución como la que todos nosotros esperamos, que es la revolución del amor y que es la que ha predicado el Papa, ¿no? Y por eso él sigue enseñando la importancia de este cambio y dice: he invitado a los jóvenes a que sean el rostro joven de la iglesia, es decir, a que se sientan protagonistas de la iglesia, pero hasta tal punto protagonistas que sean el rostro, la cara que el mundo ve, el rostro joven de la iglesia. Tremendo desafío para lo que va a significar la pastoral juvenil, que tienen que redibujar y relanzar nuestros pastores en la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano que se realiza estos días, ¿no? A los pastores les he pedido, dice el Papa, dar un nuevo impulso a la evangelización, al estilo de la primitiva comunidad cristiana. ¿Y cómo es eso? Miren ustedes, el mismo Papa describe cómo era ese amor apasionado de servicio a la iglesia en esa primera comunidad cristiana. Y dice: perseverando en la catequesis. Ojo, perseverando en la catequesis. ¿Qué cosa significa eso? Hay que insistir en la enseñanza del Evangelio. Si el Evangelio no se enseña, si el Evangelio no se predica, si no se anuncia, si no se utilizan herramientas como el catecismo de la Iglesia Católica, si los grupos juveniles, si los grupos de primera comunión, si los grupos de confirmación son grupitos en los que simplemente se comparten emociones, sentimientos, etcétera, no va a haber una renovación en la fe, ¿no? Como me decía una vez un sacerdote norteamericano, a veces nosotros les damos algodón dulce a nuestros jóvenes, ¿no? Simplemente los reunimos en reuniones donde tocamos la pandereta, la guitarra, que no tienen nada de malo, benditos sean, ¿no? Pero donde solamente hay eso, ¿no? Comparten, cantan canciones bonitas. Yo he visto algunas catequesis donde a los muchachos se les pide que se descalcen y se recuesten en el césped, en el pasto, en la grama, y sientan la naturaleza de Dios, como si es que la fe se conociera por contacto con las plantas, ¿no? Cuando la fe se tiene que anunciar, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, como dice San Pablo, porque con la fe, gracias a la fe, con la boca proclamamos la verdad del anuncio de Jesucristo. Entonces, está este primero, perseverando en la catequesis, perseverando en la vida sacramental, este es otro elemento importantísimo que señala el Papa: sin sacramentos no hay gracia, por lo menos no la gracia habitual, regular, que nos llega precisamente a través de la vida sacramental de la Iglesia. Los jóvenes y los cristianos, los católicos, tenemos que vivir sacramentalmente, no solamente los sacramentos de iniciación, no el bautismo, la confirmación, sino los sacramentos que nos mantienen vivos, el sacramento de la confesión, la Eucaristía que nos nutre, y de esa manera tenemos que ser una iglesia sacramental que vive y que practica los sacramentos. Y luego el Papa agrega: y en la práctica de la caridad. ¿Por qué? Porque como nos explica San Pablo en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios, sin la caridad no somos nada. Bien podríamos tener una fe como para mover montañas, dice el San Pablo. Si no tengo caridad, de nada me sirve, ¿no? Entonces, también tiene que expresarse, como ha dicho el Papa Benedicto XVI, a través de la caridad. Y el Papa ha recordado, en esta misma audiencia general, luego de volver a el Vaticano después de esta visita, que él, una vez más, ha confiado en las manos de los obispos y de los fieles de América Latina su encíclica Deus Caritas, es decir, Dios es caridad, Dios es amor, para recordarnos que Dios es amor, que Dios se manifiesta en el amor, que el amor se manifiesta en el servicio, que en el servicio el amor se hace concreto, ¿no? Y justamente siguiendo en su discurso, explicando qué es lo que espera de los frutos de esta quinta conferencia, dice: he señalado a todos la importancia de ser verdaderos discípulos de Cristo, no activistas sociales, no activistas ecológicos. Nos preocupamos por la reforma social dramática que necesita urgentemente nuestro continente. Nos preocupamos del mantenimiento de la naturaleza, que nos ha sido confiada por Dios como responsables de la misma. Pero ese no es el centro de nuestra propia existencia. Ese no es el centro de nuestra propia actividad. El punto de partida es que nosotros seamos verdaderos discípulos de Cristo, que significa, y el Papa lo explica en la audiencia general, lo explica él, ojo, no yo, dice que significa estar con él, estar con Jesús. ¿Cómo se está con Jesús? A través de la vida de oración y de la vida sacramental, de la vida de encuentro personal con él, de estar con él y aprender siempre de Él, aprender de Él, prestarle atención. Si nosotros no aprendemos de Jesús, no sirve de nada o sirve de muy poco, ¿no? Y justamente, como Él dice, para ser sus testigos y misioneros del Evangelio en la sociedad, es decir, una vez que aprendemos de Él, somos testigos y misioneros de Él en la sociedad, para que la luz de la palabra de Dios abra en esa sociedad caminos de justicia, de paz y de amor verdaderos. Es decir, queda bien claro cómo es a partir del seguimiento de Jesucristo donde nosotros descubrimos cuál es nuestra verdadera misión, cómo realizamos, cómo efectuamos nuestro ser discípulos de Jesucristo y cómo proyectamos ese ser cristiano, siguiendo lo que claramente dice el apóstol Santiago, ¿no? No tienes fe si es que tú simplemente ves a alguien que tiene hambre, que pasa frío y le dices, anda, ve, abrígate y come, y tú no haces nada, ¿no? Entonces, demuéstrame tu fe sin obras, dice Santiago, que yo con mis obras te demostraré mi fe. Es decir, la fe inmediatamente, la fe auténtica, la fe vivida, no la falsa fe, no la que se proclama de la boca para afuera. La verdadera fe se manifiesta en obras. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Estas palabras del Papa, pues, hermanos, son fundamentales y son muy iluminadoras. Nos permiten tener una mirada retrospectiva a todos los textos que el Papa nos dio y nos ofreció. Una buena síntesis es el discurso que el Papa pronunció en la inauguración de la Quinta Conferencia. Ustedes lo pueden leer en la página del Vaticano, en la página web del Vaticano, en la página web de EWTN, Radio Católica Mundial, seleccionando la opción en español, o pueden leerla en la página de asiprensa.com. Ahí está el discurso completo del Papa. Como les señalé en un programa anterior, este ha sido el discurso más largo de su pontificado. El de la inauguración de la Quinta Conferencia ha sido el más largo de su pontificado, a tal punto que él tuvo que hacer una pausa donde un tenor brasileño cantó el himno pontificio para luego seguir, e incluso el mismo Papa hizo una broma, un comentario sobre lo prolongado de su discurso, pero siguió adelante porque tenía que hacer una síntesis de todo lo que él quería decir. Y lo más interesante es que no nos dio una lista de lavandería, como se dice, un elenco. Preocúpense de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. No, nos los acompañó con una cantidad enorme de reflexiones. Y probablemente la reflexión más importante es aquella en la que el Papa resuelve el aparente conflicto entre una visión de la Iglesia que se queda solamente en el intimismo y otra visión que ve a la Iglesia como fundamentalmente una organización no gubernamental que se tiene que dedicar a reformas y transformaciones puramente sociales e ideológicas. ¿Qué es lo que ha señalado el Papa y en este texto de su audiencia general lo ha vuelto a señalar? Existe una continuidad, no una oposición, entre la conversión personal y la transformación de la sociedad, entre la santidad y la justicia social. No son dos cosas opuestas. Y efectivamente, muchas veces, los partidarios de la teología de la liberación que algunos de los cuales han hecho una especie de mea culpa, como recientemente el líder del grupo Amerindia, este teólogo y sacerdote chileno, Sergio Torres, señalaba en una entrevista que ellos han cometido muchos errores, que cayeron en un sesgo marxista, en creer que todo se resolucionaba socialmente. Pero lamentablemente ellos siguen viendo esta tensión, esta oposición, y allí está el problema de su visión ideológica, que siguen creyendo en una visión de la Iglesia que es completamente dialéctica, es decir, conflictiva, es decir, opuesta. Por un lado están ellos, que se preocupan por la reforma social, y por otro lado están todos los demás, que ellos llaman intimistas, Iglesia jerárquica, Iglesia estructural, sobrenaturalistas, espiritualistas, y le ponen todos los istas denigrantes que le pueden poner. Y no comprenden que en realidad la Iglesia no tiene nada que ver con la Iglesia que describe este teólogo, también chileno, que vive en Costa Rica, que fue suspendido a Divinis muchos años atrás, Pablo Richard, que dice que en realidad no existe la Iglesia, esto se los comentaba en el programa anterior, sino que existe dos modelos de Iglesia, un modelo jerárquico, antiguo, decadente, y un modelo emergente de una Iglesia popular, de una Iglesia cercana al pueblo. Eso es completamente falso. No existe tal oposición. Por el contrario, como ha señalado el Papa Benedicto XVI, y esa es la esencia de su mensaje, tanto en Deus Caritas Est, como en las cosas que ha venido diciendo en América Latina y lo que nos ha explicado a los latinoamericanos durante el discurso inaugural de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, es precisamente que el que desea una reforma social, el que desea una transformación social, y cuando hablamos de una transformación social no solamente hablamos de una mejora económica, que ciertamente nuestro pueblo necesita, especialmente el que más sufre, ¿no? Y quien ha tenido la oportunidad de estar, como yo he tenido, como tengo, de estar en el Brasil y ver una ciudad como Sao Paulo, donde es la ciudad que tiene la mayor cantidad de helicópteros del mundo, más que Nueva York, etcétera, porque existen tantos ricos y es una ciudad tan grande que por razones de seguridad y de confort prefieren salir de sus mansiones volando en helicóptero al techo de los edificios donde trabajan y regresar en helicóptero. Algunas de las escuelas más lujosas de Sao Paulo tienen helipuertos, porque los papás, de paso que van a su trabajo, dejan al niñito en helicóptero en el colegio, ¿no? Y por otro lado, existe una situación de miseria. Allí cerquita donde estaba alojado el Papa, en el mosteiro de São Bento, el monasterio de São Bento, en el centro de la ciudad, la situación de marginalidad en la que viven centenares de niños, la cantidad de personas pobres, sorprenden no solamente por su grado de degradación en su miseria, sino por el número. Es una cantidad enorme, enorme. Entonces, estos contrastes, ¿cómo no van a exigir, cómo no van a interpelar al cristiano de la urgencia de un cambio social y económico inmediato, rápido? Pero lo que dice el Papa es, ningún ensayo puramente estructural va a funcionar. ¿Por qué? Porque han fracasado en la historia. Miren la historia. Y entonces, esos hermanos nuestros cristianos que se llaman cristianos de izquierda, que se preocupan fundamentalmente por las reformas sociales, es más, algunos de ellos exclusivamente por las reformas sociales, como un anciano que participó en la ronda de prensa, a pesar de que no representaba ningún medio de información, se había colado dentro de la sala de prensa, y se mandó un discurso diciendo, ¿cuándo vamos a ver cumplida la oración del Magnificat? Y los obispos se rascaron la cabeza. Y él dijo, en el Magnificat claramente la Virgen dice que hay que despedir a los ricos vacíos, ¿no? A los ricos hay que despedirlos vacíos, es decir, ni siquiera con algo, hay que despedirlos vacíos, ¿no? Y hay que ensalzar a los humildes y a los pobres. Él ha perdido completamente el sentido de las palabras de la Virgen María y las ha convertido en un discurso revanchista. Es decir, lo que quieren es que los ricos no coman nada, que hay que despedir los vacíos. Y entonces, ¿qué cosa va a suceder? Los ricos de hoy van a ser los pobres de mañana. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener que preocuparse por esos pobres y despedir a los pobres, a los que les dieron dinero, que ahora son los ricos. se dan cuenta del absurdo de una visión ideológica de las palabras de la Virgen María y del Evangelio. El Papa justamente ha venido a resolver esa dialéctica ofreciéndonos una visión completamente nueva y novedosa, una visión completamente rica y dinámica que nos permite entender mejor lo que sucede en esta realidad, en esta dimensión, de tal forma que nosotros seamos capaces de valorar más intensamente, que seamos capaces de valorar más claramente lo que significa la conversión a la caridad, la conversión al amor que nos ha traído Jesucristo. Porque si es que nosotros vivimos una vida cristiana que transforme nuestras identidades y nuestras personas, entonces vamos a ser capaces de construir una realidad social distinta, novedosa, transformada. Solamente con esa fuerza, solamente con esa radicalidad, solamente con esa energía que parte del Evangelio, vamos a ser capaces de salir a predicar la transformación social. Yo me pregunto, ¿de quién se puede esperar una transformación social más eficaz? ¿De este anciano repleto de odio hacia los ricos? Comprensible porque existen muchas injusticias, pero injustificable en alguien que se llama cristiano, que no puede moverse por el odio, o, por ejemplo, en un santo que ha realizado reformas sociales importantísimas, como San Alberto Hurtado en Chile, que no solamente hizo obras de caridad, sino que contribuyó a la creación de estructuras nuevas de reforma social que incluso se proyectarían en propuestas políticas católicas. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa quiere pues que nuestros obispos en estos días en Aparecida transparenten esta transformación que parte de una reforma del corazón, de un discipulado, de una recuperación del sentido del seguimiento de Jesucristo, de una renovación en el ardor con que nos unimos a Jesucristo, de una nueva ola de santidad, y que esa nueva ola de santidad genere una nueva ola de transformación social, cultural, económica, política, que transforme básicamente el entorno. ¿Por qué? Porque el cristiano que vive auténticamente como Cristo no se conforma con la realidad que lo rodea, la transforma para que esta realidad hable de Jesucristo, toda la realidad referida a los hermanos, la realidad urbana, la realidad social, la realidad ecológica, la realidad del medio ambiente, la realidad de su entorno. Todo se ve transformado porque el que se reconcilia con Dios, se reconcilia consigo mismo, se reconcilia con los hermanos humanos, se reconcilia con todo lo creado y así genera esa ansiada ecología humana de la que han estado hablando muchos obispos y de la que hablan muchos teólogos, pero perdiendo de vista que efectivamente solamente vamos a reformar la realidad ecológica y vamos a transformar y detener la destrucción de la Amazonía o de la Antártica o de tantos otros grandes centros ecológicos si es que tenemos una humanidad que se preocupa del ser humano. Si no tenemos una humanidad que se preocupa del ser humano, ¿cómo se va a preocupar de los pingüinos o de las ballenas? Si no ama a un ser que representa plenamente la dignidad de Dios, ¿cómo va a ser capaz de amar verdaderamente a los animales o a la naturaleza creada. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozcano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanos, estamos acá en esta carrera por lograr un mensaje de la nueva evangelización. Y por eso es que, reconociendo la misma lectura que ha hecho el Papa de sus propios discursos en esta reciente audiencia general, sigamos rezando muchísimo y sigámonos haciéndonos nosotros corresponsables del trabajo esforzado que están realizando nuestros obispos, para que, pidiendo de corazón, para que ellos se abran a la acción del Espíritu Santo bajo el mante de la Madre en el mismo santuario de Aparecida, ellos sean capaces de transmitir y de convertir en opciones pastorales concretas que lancen a todo nuestro continente a un nuevo esfuerzo evangelizador que realmente anuncie sin precedentes a Jesucristo para crear esa sociedad justa y reconciliada que todos esperamos. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.